Es una situación gravísima que la venimos advirtiendo desde hace varias semanas, es más, varios meses. Que bueno, ahora hemos llegado a un punto ya máximo, ¿no? Nosotros tenemos dos problemas, como vos bien decías recién. Por un lado, el cierre de las importaciones cuando hay material biomédico que no se fabrica en el país. O si se fabrica, algunos son de muy mala calidad. Entonces, no tenemos jeringas, no tenemos catéteres, no tenemos guantes descartables. Y por otro lado, el problema de que la provincia está pagando a los proveedores en bonos a cobrar en el 2014 en algunos casos. Claro. Con lo cual, nadie quiere venderle a la provincia. Y ahora estamos en una situación de que no tenemos sueros en los hospitales. Marité, Matías te saluda. En relación a esto de los proveedores que vos comentabas, ¿están pagando, están tratando de conseguir esas compras que no pueden hacer mediante los proveedores de manera directa y con precios mucho más altos? Claro, utilizando además fondos de otras cuentas. Mira, te cuento, hasta el momento se venía paliando esta situación con intercambios, que parece irrisorio, pero era así. Trueque. O sea, trueque. El que tenía jeringa pasaba jeringas a otro hospital, el que tenía un poco más de suero le pasaba a otro, y así se fue paliando. Pero bueno, eso tiene un límite al cual ya llegamos. Uh-huh. Y ahora se están haciendo compras directas por intermedio de las cuentas SAMO y de las cuentas Plan Nacer de los hospitales, pero a precios exorbitantes. Uh-huh. Es más, están pagando al 200% del precio de mercado, con lo cual el negocio que está haciendo la provincia realmente es muy malo, ¿no? Si ustedes incluyen en esta denuncia por falta de insumos, también la cuestión de la falta de personal, que es como que se conjugan ambas cosas, ¿no? Todo se conjuga, o sea, los nombramientos están absolutamente congelados en la provincia de Buenos Aires, aunque desde el nivel central nos dicen que en salud y en educación no están congelados, lo cual es mentira. En salud un nombramiento tarda entre un año y un año y medio en salir. Uh-huh. Esto genera que alguien vaya a una guardia y no encuentre pediatra de guardia, no encuentre traumatólogo de guardia. Bueno, es todo un cóctel que se traduce en una violencia importante hacia el profesional, que es el que está dando la cara, ¿no?, para esto. Y por otra parte también están paradas todas las obras públicas. Claro. Se conjugan esas tres cosas, falta de insumos, las obras públicas y la falta de profesionales. Absolutamente. ¿Qué es lo que sucede cuando llegan pacientes a atenderse a los hospitales? ¿Cómo se resuelve esta situación, digo, de no tener insumos? ¿Llega alguien con una emergencia? ¿Qué es lo que se hace? Y bueno, justamente lo que está pasando en este momento es que se están suspendiendo operaciones programadas para poder guardar lo poco que hay para paliar la emergencia. Pero bueno, esto también va a explotar en cualquier momento, porque hay operaciones programadas que se tienen que realizar. Una fractura de cadera puede esperar, pero un tiempo limitado. Claro. Esto nos ha llevado también a hacer una denuncia penal, porque de alguna forma tenemos que proteger la responsabilidad del profesional que no puede hacer lo que debería hacer. Claro, y no es porque no quiera, sino porque no puede. Uh-huh. Se produce el abandono de los pacientes, digamos, y involuntario. Claro, hay un abandono de pacientes, pero no de parte nuestra, sino de parte del Estado, que no nos suministra lo mínimo para poder atenderlo. Marité, bueno, estamos hablando con Marité Sosa, ella es secretaria gremial integrante de la CICOP. ¿Qué están pensando hacer desde los profesionales de la salud, desde los trabajadores y trabajadoras? ¿Se están reuniendo, intentaron hablar con las autoridades? ¿Cómo continúa esto? Sí, te cuento. Bueno, la primera intención es que esto se haga público, ¿no? Lo que hemos hecho ayer es elevar una nota al gobernador solicitándole una audiencia, que ya lo hemos hecho, pero no hemos tenido respuesta. Ante la gravedad de la situación, supongo que ahora nos va a recibir una nota al ministro formal, porque bueno, últimamente tampoco, si bien hemos tenido un diálogo continuo durante mucho tiempo, pero bueno, últimamente tampoco responde, y una nota a la propia Presidenta de la Nación, porque bueno, en definitiva la traba de las importaciones nos está afectando y esto es de responsabilidad nacional. Por eso decimos que esto acá hay una corresponsabilidad, ¿no?, del gobierno nacional y del gobierno provincial. Así que nos gustaría volver a sentarnos, sentarnos con los dos y poder ver qué nos responden a esto, ¿no? ¿Y se está pensando en algún tipo de medida de fuerza en relación a esto? Por el momento no. Por el momento lo que estamos tratando es de buscarle que la población se entere de lo que está pasando, que las autoridades... Porque esto no queremos que se solucione con una medida de fuerza. Esto tiene que tener una solución racional. Obviamente que vamos a tener... Porque, bueno, a ver, en este momento nosotros tendríamos que estar discutiendo la apertura de las paritarias. Claro. Y estamos discutiendo esto, nos van corriendo el eje de la discusión. Empezamos discutiendo que nos paguen el aguinaldo. Ahora tenemos que discutir que poder trabajar, porque en estas condiciones no podemos trabajar. Bueno, lamentablemente, seguramente vamos a llegar a una medida de fuerza por todo, pero no es nuestra intención inmediata la medida de fuerza. Nuestra intención inmediata es conseguir que las autoridades nos escuchen y nos reciban para poder plantearle lo que está pasando en la salud pública de la provincia de Buenos Aires.